sabes que sin ti ya nadie soy. Yo quisiera decirte cuánto te amo, pero ya no puedo. Amigos seremos, así tú lo quieres. Aunque me duela, aunque por dentro me queme, parece mentira, pero así es la vida. Aunque me duela, aunque por dentro me queme, si decides cambiar, yo aquí estaré esperándote, recordándote. Ya no puedo, amigos seremos.